el caso por $14 millones. Ginarte tiene 8 oficinas en Nueva York y New Jersey, 40 abogados, expertos en accidentes de la construcción. Llama hoy toll free 1-888-GINARTE. Puedes chatear también en vivo con él a través de su cuenta de Facebook, Ginarte Law. Hey, ¿qué tal, mi gente? Aquí Alex Sensation. Únete a mí y a la Mega Patrulla este jueves 9 de junio de 4 de la tarde a 7 de la noche en la gran apertura de las nuevas oficinas de Ginarte en el 103-24 de la Roosevelt Avenue en la Plaza de Corona, Queens. ¡Ginarte! Te quiero, baby. Esta noche para mí, yo quiero, baby, volver a repetir. Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo y tus besos. Te quiero para mí. People, let's go. Si no te importa lo que diga la gente, yo te doy un amor un poquito diferente. Just a little bit, baby, yo maybe your last. I'm just playing, baby, yo maybe I'm next. El corazón mío es un poquito frío, pero cuando quiero, quiero de verdad. Y de verdad quiero darte lo que quieres, será lo que será. Casarme, nah. El papelazo déjalo pa' los payasos. El amor es paso a paso y la vida es día a día. Y tú eres mi maravilla, besito, nah. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation desde New York para el mundo. Como es martes, también tenemos Mondongo martes, Mofongo martes, Mangú martes, Margarita martes, Mama Juana martes, ni te cases, ni te marques, ni de Alex Sensation te apartes. Gracias por estar conmigo en este martes 7 de junio. Si estás de cumpleaños, feliz cumpleaños, aniversario también. En tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, la moto, en el bote, submarino, en el avión. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Let me know where you tuned in from. También entregando boletos para el Festival de la Salsa en Nueva York y Miami, boletos para ver a la bebesota Karol G y boletos para Bad Bunny Stadium Concerts. Comunícate conmigo y también a través de mi página de Instagram, Alex Sensation. Alex, un poquito de la nueva escuela y de la vieja escuela, sin parar. Let's go. Dime dónde agarré su más. Sé que te dejaste de asumir. Y de una despecho me zumbé. Si quieres te hago un bebé, te traigo la plan B. Mami, qué rica tú te ves. Pa' los 2000 escucha RBD. Y ahora quieres perreo toda la noche en la pared. Y si no se bebe. Mami, tú eres élite, no te me limite. Déjame hacerte lo que me dijiste, levite. Dale pa' el escondite, no te me arique. Que aquí no va a poder llegar los satélites. Mami, sube. Bella, la olvido, ninguna como tú a mí me ha complacido. Tú crees que a todas siempre le digo lo mismo. Que de ching, no quieres nada fijo. Hey, pero en confianza me confiesa. Dice que nadie le interesa, pero cuando sale se pone traviesa. Pa' que todo el mundo ve. Y en la calle ando suelto, pero por ti me quito. Si tú me lo pides, yo me porto bonito. Solo quiero party. Welcome to the party, baby.

dogs is with it. What? You want it? Come and get it. What? Took it, then we split it. What? Damn right we did it. What the F you gon' do? What? When we run up on you, what? Messing with the wrong crew. What? Don't know what we gon' do. What? I'ma have to show what? How easily we blow. Let me find out there's some more that's running with Joe. What? Nothing we can't handle. What? Break it up and dismantle. What? Light it up like a candle. What? Just cause I can't stand you. What? Put my on tapes. What? Like you busting grapes. What? Think you holding weight? What? And you haven't met the apes. What? Reintroduce myself, my name is Ho, H to the O-V. I used to move snowflakes by the O-V. I guess even back then you can call me CEO of the R-O-C. Ho. Fresh out the frying pan into the fire. I be the music biz number one supplier. Fly it in a piece of paper bearing my name. Got the hottest chick in the game wearing my chain. That's right, Ho, not D-O-C, but similar to them letters. No one could do it better. I check cheddar like a food inspector. My homie Strick told me, dude, finish your breakfast. So that's what I'ma do, take you back to the dude with the Lexus. Fast forward the jewels and the necklace. Let me tell you dudes what I do to protect this. Shoot at you actors like movie directors. Alex Sensation. All I do is win, win, win, no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. Keep them up, keep them up, keep them up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. It's your birthday, it's your birthday. Bad contest, you in first place. You in first place, you in first place. Bad contest, you in first place. Don't stop, pop that, don't stop. Pop that, don't stop. Drop that, pop that, don't stop. Put you twerking, pop that, don't pop. Champagne, ain't no face, and ain't no name. Drop that, pop that, don't stop. Put you twerking, pop that, work, work, work, work, bounce. Let me see you work, baby. Work, what you twerking, huh? What you working with, baby? Work. Ready? Ready? Work, what you twerking, huh? What you twerking, huh? I'm LIBO to go Michael. Take your pick. Jackson, Tyson, Jordan, Game 6. Ball so hard, got a broke clock. Rollies that don't tick tock. All the Mars that's losing time. Hitting behind all these big rocks. Whoa. Ball so hard, I'm shocked too. I'm supposed to be locked up too. You escape what I escape. You be in Paris, get passed up too. Ball so hard, let's get faded. Lobby these for like 6 days. Yeah. Gold bottles, soul models. Still an ace on my sick J's. Ball so hard, behave. Just might let you meet, yay. Shot towns, B-Rolls, moving the next. BK, also hot, brothers wanna find me. That's Craig. That's Craig. That's Craig. Yeah. Alex Sensation. Hey. Hey, yo. Yeah. Hold up. Hey. Yeah. Boys. Yeah. Hold up, hold up. Hold up. We them boys. Hold up. We them boys. I gotta close the window before I record, cause New York don't know how to be quiet. Coochie down to the socks like I'm Biggie Papa. Baby! Keep your girl in my Tommy boxes. But when it out, she a silly.

Tuesday. Gracias por la sintonía. Let me know where you tuned in from. Nueva York, a través de la Mega. Los Ángeles, a través de la Mega. Miami, Orlando, Tampa, a través del Nuevo Sol. Puerto Rico, a través de Play y la música app worldwide. Guaracha. Zumba. I want to see everybody con la mano arriba. ¡Súbela! Haciendo ejercicio conmigo, quemando calorías, quema calorías. Si estás almorzando, buen provecho, buen apetito. Me guarda el sobraído. Alex Sensation. All right. Todo el mundo, saca tu bandera, saca tu bandera. Qué bonita bandera. Alex Sensation, gracias por la sintonía en este Taco Tuesday. Si estás de cumpleaños, happy birthday, aniversario también. Alright, dime cuál es tu canción favorita, yo te la meto en vivo. Aquí hay de todo para todos, tú tienes control. Ready? Check it out. Thank you.